Es muy importante, es una iniciativa del Provesal de Quillota, del área de Quillota. Son 4 usuarios que compraron un tractor con un incentivo Provesal y producen hortaliza. Importantísimo, queremos ver si podemos replicar esta iniciativa con otros productores. No queremos llenar los tractores, pero la idea es que puedan comprar maquinaria en forma asociativa.